que hacer una pregunta. Decime. Bueno, me pregunta cómo logro con la textura de la pintura de mis dibujos. No hay mucho secreto en eso, es una cuestión de tiempo y de dedicación. Supongo que cuando digo tiempo me refiero a todos los años que pinté y dibujé y que crearon en mí una técnica que hoy en día me resulta sencilla. En realidad no pongo mucha atención en la técnica, ahora ya estoy mirando más el contenido. Me preguntan cuándo y cómo empecé con los petroglifos. Los petroglifos empecé a dibujarlos cuando los descubrí hace una mañana, fue una cosa muy así, muy de golpe. Fue un día que en el año 95 resulta que había, yo siempre coleccioné piedras porque me fascinaba la textura y las formas que tenía. No sabía muy bien por qué, pero me fascinaba. Me quedaba horas mirando piedras y mirando las nubes. Entonces, un día que había venido de un viaje que había hecho, había venido a España, había venido a Mendoza y me llevé una piedra de Mendoza a España y se la quería regalar a un amigo. Entonces, cuando se iba a llevar, para que él no se olvidara nunca de dónde era esa piedra, empecé a escribir de dónde la había traído. Y resulta que el marcador con el que trabajaba funcionaba perfectamente sobre la piedra, que daba un efecto alucinante. Y entonces al final terminé dibujando toda la piedra con el marcador. Y ese fue el primer petroglifo que pinté. A partir de ahí continué y se desarrolló en pocos días. Me di cuenta de la capacidad que me ofrecían las texturas y la forma natural de la piedra. Voy a agregar que eso corresponde también al hecho de que soy daltónico. Años después me di cuenta de que ser daltónico me estaba acentuando la capacidad de ver formas, porque los colores no me distraían y aparte tenía muy buen control entre los grises, la luz y la sombra. Eso me permitía ver las formas de las piedras de un modo exagerado. Entonces yo miraba una piedra y realmente veía cosas que quizás los demás no veían. Como bueno, por otro lado, ser daltónico es una desventaja porque hay cosas que yo no veo que ustedes ven. Y lo más alucinante es que yo pinto cosas que creo que se ven de una manera y ustedes las ven de otras. O sea, es una especie de trabalengua, pero es una cosa muy especial y rara a la que estoy acostumbrado. ¿Sí? ¿Me decís? No, justamente el daltónico. La mezcla que surge a vos de los colores, no son los mismos que vemos nosotros, ya se mezclan los colores. ¿Cómo es? Claro, ¿cómo? Nunca te dijeron, acá no hay nada. O sea, están todos del mismo color, vos se te mezclan los colores. Sí, bueno, el tema del daltonismo es muy complejo. En todos estos años que llevo, hablé miles de horas con gente acerca de tratar de explicar, y cuanto más explico, menos explicación hay. No sé cómo explicar lo que yo veo, porque aunque vos me escribís lo que vos ves, yo no entiendo qué es lo que estás hablando. Sí que te puedo explicar que yo, hay muchos colores que confundo entre sí, pero básicamente tendría que decir que yo cuando miro en general, yo no veo colores. Yo veo el color si pienso en el color. O sea, yo voy a dar un ejemplo. Podemos estar hablando de una camisa que alguien tiene. Y porque me la muestra y dice, mira qué linda la compré, mira qué forma que tiene y el bordado que tiene, no sé. Y después se va. Y yo puedo dibujarla perfectamente la camisa, pero no me acuerdo el color, de qué color era. Porque entonces digo, no me fijé el color. La miro otra vez y digo, sí, puede ser verde o gris. Dice, no, es verde. No, ok, es una camisa verde. Pero el ejemplo que te di es que puedo estar mirando las dos horas y después de dejar de verla digo, ¿pero qué color era? Porque no pensé en el color. Yo vi todos los elementos de esa camisa, pero no pensé en mirar el color. Entonces no lo vi. es interesantísima. Dice si la palabra, cuando yo escribo con relación a una ilustración o dibujo que hice también, sobre todo supongo que en el lugar de viaje se nota mucho esta combinación. Bueno, voy a explicar. Es realmente para mí una cosa muy interesante porque generan, entre las dos, generan un efecto nuevo. No es nuevo en mí porque yo lo hice toda la vida en realidad. Lo que pasa es que lo que más se conoció siempre en mí fueron las ilustraciones o las pinturas. Sin embargo, siempre escribí, desde muy chiquito. Porque también, como dije antes, es un medio de expresión natural. Al mismo tiempo que la música también me acompañó desde muy chico. Y podría citar también entre esas artes el deporte, que me parece también importante en ese cóctel. Entonces las cosas se retroalimentaban, o sea, todas alimentaban una a la otra. No podía dejar de hacer ninguna porque me faltaba algo, siempre tenía que hacer otro. Entonces, bueno, en un momento sí que decidí, bueno, el libro del dragón fue el primer ejercicio de escritura importante que hice, si bien estaba basado en el texto de una escritora con la que trabajé. Yo trabajé mucho en el texto originalmente, eso fue en el 89, y después agregué muchos textos míos, de eso en el gran libro de trabajo. Después vino mi libro Cuaderno de Viajes, que es donde compilé muchos textos que ya había escrito durante algunos años. Y eso es en Boca de Nada, así de Dragones, donde puse a escribir. Me preguntan si voy a seguir con la historia de las dragones haciendo diferentes volúmenes, ¿no? Sí, en realidad es lo que me interesa. De todas las cosas que hago y de todos mis proyectos futuros, en realidad lo que quiero, en lo que quiero centrarme es en el formato libro, o sea, texto e ilustraciones publicados en un libro que uno puede comprar y llevar y guardar en su biblioteca y tener a mano cada vez que lo necesite. Ese me parece el formato más querido para mí. Después hay muchos otros formatos que son, actualmente voy a mostrar lo que es multimedia, que me fascina también, después bueno, hay animación o cine, que son cosas muy tentadoras, pero realmente el formato libro creo que es lo que a lo que voy a dedicar el resto de mis días. Y la música también, ¿sí? Sí. Me pregunta qué siento cuando termino un dibujo, o una pintura, o un libro publicado. Realmente me siento muy contento, pero también te voy a decir una cosa que no debería decirla. En realidad, como artista, cuando termino un dibujo, siento una gran frustración, siempre. Y cuando termino un libro y está publicado, siento una gran frustración. No debería decirlo, eso es una cosa mía, personal, pero bueno, estamos acá para este tipo de cosas. ¿Por qué siento eso? Porque cuando yo estoy haciendo una pintura, tengo la pintura ya hecha en mi cabeza. Y tengo un montón de cosas que las tengo en mi cabeza que son las que me mandan. Yo no voy improvisando. Yo tengo como si dijéramos una pantalla adentro de mi cabeza. Y antes de empezar a dibujar, en esa pantalla yo empiezo a crear cosas. En un punto lo tengo creado. Y es como si fuese una fotografía que tengo en mi cabeza. Entonces cuando empiezo a pintar o a dibujar, quiero representar eso. Y jamás lo logro. Eso es lo que me da ese punto de insatisfacción con el que aprendí a convivir. Y de hecho es algo que sí recomiendo que trabajen en eso, porque esa pequeña frustración para algunos es una gran frustración y es lo que hace que muchos dejen de dibujar, porque hay una condimento que es la vergüenza, ¿no? Pero no, me salió horrible y no, no voy a dibujar más. Yo tenía, por ejemplo, una dinámica que era, me salió horrible y voy a hacer otro para ver si puedo mejorar. O por ejemplo, yo veía pinturas de Homero, ¿no? Lo he pasado ahora. Veo el trabajo de muchos otros artistas que me parecen increíbles. Y cuando termino un dibujo, no me produce a mí lo mismo que me produce el de los otros. Será por muchos motivos, quizás porque eso es subjetivo, etc. Pero yo no me digo, jamás voy a llegar a dibujar como este tipo, mejor que lo deje. No, digo, bueno, jamás voy a llegar a dibujar como él, pero voy a hacer otro intento. Este es un poco un tema que es clave, porque el artista tiene que aprender a lidiar con este tipo de sensaciones, sentimientos que van continuamente apareciendo a medida que uno trabaja. No se puede desbordar, no es necesario deprimirse, porque estas son elecciones también, son elecciones. Uno puede deprimirse y tirar los pinceles, o puede realmente decir, bueno, este paso me sirvió para estar un paso más adelante, pero voy a tratar de en el siguiente paso, en el siguiente dibujo, lograr aquello que quise lograr en este y no lo conseguí. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, me siento un poco defraudado, pero sé que eso no es negativo, entonces lo acepto y digo, bueno, esa desilusión me va a servir para dar el siguiente paso. Creo y estoy casi seguro que toda mi vida voy a sentir lo mismo, o sea, nunca voy a llegar a terminar una obra y decir, esto era lo que yo estuve buscando toda la vida. Sé que no va a suceder. Y también aprendo a convivir con eso. Pero aprendo cómo. Bueno, sí, tampoco estoy seguro, pero no me molesta que no suceda. O sea, no. Es como quien dice, pongo más énfasis en el camino que en la meta. Ya no miro continuamente la meta, porque el horizonte de la meta en realidad es una ilusión. Entonces me concentro en el camino y me concentro en cada paso. Si bien cada uno me da un poquito de desilusión, también me da algunas satisfacciones. Y entonces así voy. Decir. ¿Te has cenado con eso? Sí, ya estoy trabajando en el segundo libro. Y quienes visitaron el Recoleta, o sea, la exposición en el Centro Cultural Recoleta, habrán visto que hay muchas ilustraciones que son ilustraciones que van a aparecer en la próxima historia de Armas y Dragones. Sí, ¿qué es sí. Bueno, me preguntan de artistas que me hayan influenciado, mi influencia en lo que me guste. En toda mi carrera puedo citar a artistas que me influenciaron, ¿no? Que me inspiran o que yo admiro dentro del campo de la pintura, del dibujo o incluso de la música o de las letras. Para mí justamente no hay diferencia. Yo en muchos casos me inspiré muchísimo después de leer un libro. Me inspiró y fui a dibujar. Entonces, la música también me inspira muchísimo a nivel visual. Entonces, tengo muchos artistas, músicos que los nombro como maestros. En este caso sí que voy a citar a Spinetta, porque me inspiré con él desde los 14 años que escucho su música y su poesía. Su actitud también es una guía, es una luz. Después voy a citar, dentro de los músicos voy a citar a Steve Vai, porque Steve Vai es una luz por muchos motivos para mí. Si querés que cite ilustradores, voy a citar a Moebius, dibujante de cómics, que es un gran maestro para mí. Tengo la suerte de ser amigo de él también. Y aprender de él, de la cotidianeidad. Yo lo he visto a Moebius charlando así en un café con él o con un grupo de amigos. Él siempre está dibujando. Y la mayoría de las veces dibuja así mirando. Entonces, de repente, él va hablando y de repente se sorprende de lo que acaba de dibujar. Porque lo que acaba de dibujar no pasó por su mente, pasó por otro lado. Y salió sorprendiéndolo a él. Esto es algo que yo percibo, podríamos llamarlo de escritura automática, que separando el tema podríamos decir que es un acto de creación automática, no pasa por la mente. Y cuando digo esto y lo recalco es por un motivo, porque yo cuando creo, cuando me siento a dibujar y a crear, no a pintar. Pintar puede ser, por ejemplo, una vez que tengo el dibujo hecho y pasando la tela y está resuelto, y dice, no, el acto de pintar puede ser más artesanal. El acto de creación es el momento cuando tengo la hoja en blanco y digo, bueno, ¿cuál va a ser mi próxima pintura? Y además, si tengo libertad absoluta, es aún más grande el sentimiento de vértigo. Entonces, en ese momento que es el acto de creación, trato de alinear la mente, es una lucha, porque la mente está continuamente hablando. Y yo la escucho, sí, que es como un parlante que está hablando, pero por otro lado siento que hay otra cosa, que es de donde salen los dibujos. Y no sé cómo explicarlo, podríamos llamarlo la parte intuitiva, podríamos llamarlo el espíritu, no sé. Pero yo sé que sale de ahí, y sé que la mente, de tanto hablar, se convierte en un obstáculo, porque me dice cosas. Está diciendo, no, pero esta pintura tendría que ser como la del dragón blanco porque se le gusta más a la gente. Tendría que ser de esta otra manera porque tiene más éxito o de esta otra manera porque te va a resultar más fácil pintarla. La mente es la que procesa todos esos datos y es un obstáculo. Cuando logro anular la mente y dibujo es cuando realmente salen las cosas más auténticas, más inspiradas. Y si lo relaciono con la pregunta anterior, cuando hago un dibujo sin pensar y por algún motivo queda olvidado y al cabo de un tiempo lo descubro otra vez y lo miro, ahí es cuando me doy cuenta de lo mucho que me gusta dibujar, porque lo estoy viendo como alguien que no dibujó eso. Y eso es alucinante porque me pasa muy pocas veces. O cuando por algún motivo olvidé hacer un dibujo y lo reencuentro después de mucho tiempo y me doy cuenta de todos los elementos que tenía o la técnica o ciertas cosas que me gustan y de las cuales me había olvidado. Pero me pasa muy pocas veces. Por desgracia. Sí, decime. Sobre la saga de los confines de Liliana Bodoc y si me sirvió de inspiración o si la leí, me pasó algo muy alucinante con la saga de los confines y aprovecho para hacer un paréntesis en esto. Pasan cosas muy extrañas y alucinantes cuando uno está creando y yo como muy de mucha atención en todo eso. Cuando empecé, bueno, sucedió una cosa. Yo había empezado a escribir el libro Hadas y Dragones y estaba bastante avanzado con la escritura. Cuando tuve que venir a Buenos Aires, creo que fue para un panel de clase. Sí, fue el último panel de clase, en el 2000. ¿Escribió 2004? Sí. Resulta que en ese momento una amiga me regala los tres libros de la saga de los confines y me dice, tenés que leer esto, tenés que leerlo, porque es fantástico, no sé qué. Como casi todos los viajes, me regalaron 278 libros, entonces no me los puedo leer todos. Entonces me los llevé a mi casa a Barcelona y quedaron en algún lugar para cuando tuviera tiempo de leerlos. Resulta que empiezo a escribir, sigo escribiendo los libros realmente de la escritura, digamos, estoy 3-4 meses solamente escribiendo diariamente 8 horas. Y un día hablo por teléfono con esta chica que estaba acá y le comento un poco no le hice la sala de los confines, le digo, no, tenés que leerlo ya, porque lo que está contando tiene mucho que ver con eso. Entonces, me puse a leer la sala de los confines, o sea, los tres libros, y los releí 5 veces cada uno en el plazo de 15 días, porque me pareció increíble la manera en la que escribe esta mujer, Liliana Bodoc, y lo que estaba contando tenía mucho respecto que ver con lo que yo estaba escribiendo. No solamente que tenía mucho que ver, sino que de repente había 2 o 3 nombres que eran los mismos, que eran nombres en teoría mapuches o inventados. Trataba la sala de los confines un poco de lo que es la historia de las culturas ancestrales precolombinas, el caso de ella desde el punto de vista de un universo mágico, y explica cómo es la conquista por parte de los españoles del continente, pero desde el punto de vista de un hechicero de esa cultura, ¿no? El mapuche es un brujo. Y entonces el libro en sí es magnífico, los libros son magníficos y están escritos con una calidad en la pluma que pocos escritores tienen, contemporáneos tienen hoy en día, realmente me parece fantástico. Sí, de sí. Sin embargo, después me hice amigo, con casualidad también o no, en el proceso me hice amigo de Liliana Bodoc. Tuvimos una reunión, le seguimos charlando de Liliana y le conté esto. Y ella me dijo, por favor, no cambies el nombre, no cambies los nombres, mantenemos. Y uno de ellos no mantuve, Bodoc mantuve. Sí que me sentí que tenía que tratar de tener un poco de cuidado para que no se parecieran ciertas cosas que se parecen. Pero de todos modos, sentí a mí que si estábamos escribiendo, o ella estaba escrito, y yo estaba siendo inspirado, o estaba recibiendo una información, o lo que sea, y que era similar a eso, tenía que mantenerlo, porque correspondía a una cosa que no controlaba del todo, una inspiración, no sé. Entonces, me sentí muy bien. De hecho, también después me invitaron a quien hiciera la portada de las reediciones de esos libros. No pude hacerlo porque no tuve tiempo, o me hubiese encantado, porque darle imagen a todo ese mundo era justamente, estaba en mi camino, estaba en la dirección en que yo iba. Así que, decime. Vos, lo que vos escribís, ¿te lo inspiraste en tu dibujo o viceversa? Bueno, el proceso de mi libro de Cidadores fue muy interesante en cuanto a que el texto en ciertos momentos inspiraba ciertas ilustraciones y ciertas ilustraciones me inspiraban un texto después. Eso es lo que a mí más me mueve para seguir escribiendo e ilustrando. Porque en realidad cuando a mí me viene una idea, me viene tanto para convertirla en un texto, o como para convertirla en dibujo, o como para convertirla en música también. Entonces, si hago las tres cosas, una alimenta a la otra, como dije antes, con lo cual me potencio más como artista, por así decirlo. Por eso realmente hacer las dos cosas simultáneamente, después como dice a los dragones, me parece divertidísimo. En el fondo de eso se trata, de que sea divertido, realmente me divierte muchísimo trabajando.